este momento que estamos viviendo aquí, si no lo cogemos no lo vamos a agarrar nunca más. Es irrepetible. El camino pasa por el momento. Si estamos buscando algo, más vale no buscarlo afuera cuando está dentro, y no, más vale no buscarlo en el futuro cuando está ahora. Vida para ser nosotros mismos, y ser nosotros mismos es crecer, progreso hacia una libertad más allá de su propia conciencia, de su policía interior. Hay que liberarse del policía interior, porque si uno va a ser una buena persona, no será a costa de vigilancia policial.